Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la economía en estos días de previa electoral, a pocos días de la segunda vuelta, para saber cómo está la economía y para saber lo que se viene después. Para hablar de esto estamos en contacto telefónico con Eduardo González Holguín, él es economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola Eduardo, ¿cómo va? Buen día. Hola Pepe, gusto escucharte. Igualmente para nosotros, Eduardo. ¿Qué pasa el lunes si llega a ganar Milei? Yo creo que después del debate, los grupos económicos, lo más importante que hay en la economía argentina, digamos, han quedado tremendamente preocupados. Así que yo creo que puede haber, sobre todo, digamos, ir al refugio clásico, que es el dólar, ¿viste? Ocurre todo lo contrario. Después del debate ha bajado el dólar ilegal llamado Blue, porque, bueno, apareció, digamos, un masa mucho más sólido y más previsible, porque, bueno, una de las críticas que se le hace a Massa es, dice, bueno, más de lo mismo, todos saben ya más o menos cómo es la política de Massa, que va a tratar de incentivar el crecimiento, porque vamos un poquito para atrás, frente, digamos, a la situación que tenemos, como que hay, de acuerdo a las escuelas económicas, dos alternativas. En la escuela liberal, ¿no es cierto?, el clásico ajuste, que significa bajar los ingresos, tratar de concentrar el ingreso, aumentar la riqueza, y bueno, ya sabemos qué pasa, esa política la hizo Macri, y en Argentina la concentración del ingreso y la riqueza se traduce en fuga de capitales. Y después tenemos la otra política, que es la keynesiana o cepalina, que busca salir de la crisis por medio del crecimiento, que es lo que está intentando este gobierno y fundamentalmente Massa. Por eso trata de incentivar el consumo, le baja, ¿no es cierto?, el IVA, tiene toda una serie de préstamos para incentivar el consumo, porque está probado que en la economía argentina el motor del crecimiento es el consumo, porque el 85% del Producto Bruto se realiza dentro de la Argentina. Entonces, ese, digamos, es como las dos escuelas. Pero dentro de la escuela liberal aparece, ¿no es cierto?, un Milei que realmente ha mostrado un desconocimiento muy grande de lo que es el funcionamiento de la economía. Entonces, a mí me llamó la atención que una persona que se dice economista no sabe cómo es el comercio internacional, no sabe que no se comercia, digamos, así nomás que no va un empresario de un país, toca la puerta y va y entra y vende, si no hay un marco entre los dos países que han acordado una cantidad de cosas, los aranceles, una cantidad, digamos, de medidas, digamos, de protección, en el caso que sean, digamos, alimentos, las medidas justamente de protección alimentaria, las medidas bromatológicas, realmente llamó la atención, y que tanto desparpajo de izquierda que se triangula, cuando la triangulación significa un costo altísimo para el país que lo realiza, uno quedó así realmente sorprendido, ¿no? Porque, y ya uno venía sorprendido con esto que decía que insiste que no va a haber banco central, y bueno, hay 8 países, en el mundo hay 199 países, 8 no tienen, digamos, banco central, y son islitas del Pacífico, o la isla de Man, por ejemplo, cerca de Gran Bretaña, que es un paraíso fiscal, son, digamos, paísitos que tienen una superficie inferior, digamos, a lo que sería la superficie de la ciudad de Rosario, para que se hagan una idea, con unos pocos miles de habitantes, y bueno, no se puede comparar, digamos, ese tipo de países con un país como el nuestro, de la complejidad que tiene. Inclusive, digamos, creo que es de sentido común, más de uno tiene que preguntarse por qué, si es conveniente no tener Banco Central, por qué, ¿no es cierto?, 191 países en el mundo, de todo tipo y tamaño y relación geográfica, tienen Banco Central. Entonces yo creo que si gana Milei, puede haber un disturbio por la gran preocupación. Yo tengo profesionalmente muchos contactos con empresarios y están todos diciendo que están asombradísimos de la falta de conocimiento de lo que es la economía real que tiene, digamos, Milei. Entonces, bueno, eso diría yo. Me parece que si gana Massa, bueno, va a seguir más o menos como está esto, tratando de incentivar el consumo, el crecimiento, la distribución del ingreso como está haciendo hasta ahora. Y bueno, y veremos igualmente lo que haga una vez que sea presidente, porque es otra cosa interesante que uno tiene que decir. Estamos en un régimen presidencialista. El presidente es Alberto Fernández, ¿no es cierto? Digamos, y por lo tanto Massa como ministro está acotado. Hay que ver, digamos, si logra avanzar, digamos, en lo que está haciendo, que yo lo veo con buenos ojos, porque de acuerdo a lo que está haciendo, digamos, Massa, está tratando de ir a un sistema tributario menos regresivo, quiere decir que realmente los que hagan el principal aporte tributario sean, digamos, los que más ganan y los que más tienen. Y eso, como dije recién, libera capacidad económica para los sectores más postergados, para que todo lo que tengan justamente lo vuelquen al mercado y reactiven la economía. Entonces me parece bastante interesante lo que está haciendo, si, digamos, sigue, digamos, en esta línea, porque, bueno, uno tiene que ver cuáles son, digamos, los índices que existen de acuerdo a las políticas que están haciendo. Y bueno, tiene, por supuesto, el gran desafío, ¿no es cierto?, de reducir la inflación. Y bueno, si uno va a Milei, Milei que dice menos Estado, sí, con los intentos que hace el Estado nuestro en este momento no se logra moderar la inflación, me imagino que con menos Estado los precios van a volar más de lo que están volando ahora. Y bueno, la otra cuestión fundamental es que, bueno, hay que incentivar, digamos, que el gobierno aplique todos los elementos que tiene para tratar justamente de evitar las maniobras especulativas. Y creo que es otra cosa importante, porque este hecho que ha hecho un poco, digamos, novedoso, podemos decir, que Massa se fastidia cuando aumenta, digamos, el dólar ilegal, y bueno, inmediatamente va y dice, bueno, vamos a ver quiénes están maniobrando con esto. Y son nada más que siete empresas, siete cuevas, que se dice vulgarmente, que son las que están manipulando el precio, ¿no es cierto?, del dólar ilegal. Y bueno, eso ha sido realmente muy interesante, porque bueno, varias de estas personas están presas, hay evidencia que hicieron a propósito el día que pasó, digamos, el precio de los 2.000 pesos, estaba marcado en la agenda de uno de ellos, o sea que quedó claro, porque yo venía justamente viendo una cosa, cuando aumentaba o bajaba el precio del dólar ilegal, yo trataba de ver alguna causa, digamos, objetiva en la economía real, la producción de bienes y servicios, y nunca encontraba esto. Entonces yo, sin tener esa evidencia que se mostró ahora, sospechaba que había un pequeño grupo de empresarios, ¿no es cierto?, que manipulaban el dólar. Bueno, ahora quedó claro, hay un grupo de empresarios que manipulan el dólar. Y lo más grave es que lo manipulan a partir, ¿no es cierto?, del comercio exterior ilegal. De ahí se hacen justamente los dólares que tienen justamente para hacer ese tipo de operaciones. Entonces, por primera vez, muestra un gobierno, ¿no es cierto?, muestra un funcionario que tiene que salir justamente a ver cuáles son estas maniobras especulativas. Y yo voy a extenderme más todavía. Y yo pienso, ¿no es cierto?, por eso que estoy diciendo, cuando uno busca la relación que puede haber entre los aumentos de precios y la economía real, que una buena parte de este aumento de precios que tenemos nosotros también son maniobras especulativas de los grupos económicos, que aumentan, ¿no es cierto?, por encima de la media, sin justificación de aumento de los costos, y que de esa forma, por supuesto, logran ganancias. Y bueno, sería importante entonces que el gobierno aplique, por ejemplo, con todo el peso de la ley, ¿no es cierto?, la ley de abastecimiento, porque es una jugada bastante conocida, que desabastecen y después con esa excusa, ¿no es cierto?, aumentan. La ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia. Hay una serie de leyes que uno vio durante estos últimos años, digamos, de gobierno de Alberto Fernández, mucha pasividad para poder justamente implementar estas leyes que están. Bueno, me da la sensación que Massa va a hacer esto. Y termino haciéndole una acotación a la audiencia. En Estados Unidos, la ley antimonopolio es de 1890, 1890, la ley Sherman. ¿Por qué? Porque está probado que, lógicamente, todas las empresas tratan de maximizar sus ganancias. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto maximizan sus ganancias? Bueno, en Estados Unidos, en 1890, el Estado se pone al medio, permite que las empresas tengan ganancias, pero no a costa del conjunto de la sociedad causándole un daño. Y bueno, por esa razón, en esa época, por ejemplo, los frigoríficos Armour y Swift vinieron para acá porque no podían seguir expandiéndose en Estados Unidos. Bueno, yo recalco eso. Ojalá nosotros tuviésemos en Argentina una ley, ¿no es cierto?, bien clara, antimonopólica, para controlar los precios, porque, bueno, evidentemente las empresas tratan de maximizar sus ganancias, pero no pueden hacerlo a costa del bienestar, ¿no es cierto?, o perjudicando el conjunto de la población. Por todos estos signos que ha dado, digamos, Massa, me parece justamente que esto es mucho más preferible de que aparezca, digamos, una persona como Milei, que, bueno, tiene contradicciones, dice una cosa un día, dice otra cosa otro día, y como digo ya recién, no tiene claro cómo es la economía, digamos, concreta, ¿no? No, yo le preguntaba al día siguiente porque uno de los argumentos de mucha gente que lo va a votar a Milei es que quiere un cambio. Y entonces, ¿cómo se vería reflejado al día siguiente en la economía que empiece a gobernar o que ya se sepa que el futuro presidente va a ser alguien que quiere destruir, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, eliminar subsidios, privatizar sectores de la educación, la salud, a corto o a largo plazo? Sí, lo he dicho con distintos matices. Entonces, digamos, no tener, por ejemplo, moneda, es perder el 50% de la capacidad de política económica. O sea, son cosas, yo soy economista, son cosas que yo no entiendo, que a esta altura del desarrollo, digamos, de los países, se piensen cosas así, ¿no es cierto? No se puede resignar la política monetaria, directamente es perder capacidad, digamos, de gestión, comenzar a tener la tasa de interés que le conviene a Estados Unidos. Y bueno, ¿qué se puede o no coincidir con lo que necesitemos nosotros ahora, ¿no es cierto? Es perder justamente el manejo sobre el tipo de cambio. Nosotros somos un país dependiente, el tipo de cambio para nosotros es muy importante para la protección de las pymes. Yo creo que debe ser medio obvio que una pyme, nosotros Argentina, no puede salir a competir al mercado mundial. Nosotros hemos tenido esa experiencia tristísima en la época de la dictadura militar, donde nos barrieron prácticamente un 50% de lo que teníamos nosotros de producción de pequeñas y medianas empresas. O sea, esa es una cosa que a mí me llama la atención, porque hemos tenido, digamos, experiencias liberales. La de Milei es mucho más extrema, o sea, va a provocar, digamos, cosas mucho más grandes y profundas. Porque tienen que recordar qué pasó, digamos, con la dictadura militar, qué pasó, digamos, con el pedimiento de la convertibilidad, que terminó con una, digamos, situación socioeconómica mucho peor de la que tenemos actualmente. La crisis del 2001 fue más grande que las dificultades que tenemos nosotros ahora. Recientemente, ¿no es cierto?, cuando tuvimos la experiencia de Macri, bueno, tuvimos una fuga de capitales de 83.000 millones, 86.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, una deuda, digamos, descomunal, digamos que son como cosas que vienen repitiendo los modelos liberales o neoliberales. Aumento de la deuda, baja, ¿no es cierto?, del salario, fuga de capitales. La fuga de capitales es un daño pero terrible que se le hace al país, porque en lugar de tener esa plata para justamente la generación de empleo y producción, sale y la perdemos nosotros. O sea, yo por eso estaba viendo inclusive que ya hay miembros de la Unión Industrial Argentina que están diciendo lo inconveniente que votar a Milei. Por eso pienso que si gana Milei, me parece que vamos a tener escenas de pánico acá en Argentina. Eduardo, en la última consulta, otro de los argumentos, si se quiere, fuerte o de impacto del propio Milei es cómo la gente va a votar a Massa si es el que nos llevó hasta acá, el que tiene el 140% de inflación interanual. ¿Eso es tan así? ¿Tiene atenuantes? ¿Hay otra explicación, otra manera de verlo? Porque tal vez mucha gente dice, sí, es del ministro de Economía, hay 140% de inflación anual, este tipo no nos va a resolver el problema. Yo justamente por eso estaba planteando que él está dando un viraje hacia los formadores de precios. Porque, digamos, si fuera cierto que la inflación en Argentina es una inflación monetaria, cuando uno mira, digamos, los argumentos para que haya inflación monetaria, uno de los principales es justamente que haya, digamos, una gran emisión monetaria. Bueno, la base monetaria, la cantidad de plata, ¿no es cierto?, de billetes concretos, ¿no es cierto?, que hay en Argentina, desde enero, ¿no es cierto?, a octubre, aumentó un 33%. Es decir que, si fuera cierto que la inflación responde a la emisión monetaria, tendríamos que tener un 33% de inflación, y no, como bien decís vos, 140. Esa diferencia es justamente producto de los formadores de precios. Entonces, por eso me alegro que Massa te dan un viraje. Entonces, como que, y también se dice tantos años con inflación, bueno, cuando vos tenés un diagnóstico que es equivocado, es muy difícil que logres una solución. Entonces, mientras se siga insistiendo, digamos, en políticas o medidas que se basan en una inflación de tipo monetario, la inflación va a persistir. Entonces, si se comienza a mirar, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos una inflación no monetaria o de tipo estructural, donde grupos económicos hacen justamente uso de su poder para aumentar por encima de la media y a partir de allí, digamos, apropiarse de trabajo ajeno, y ojo, cuando dijo trabajo ajeno, se está apropiando el trabajo de trabajadores y de pequeños y medianos empresarios. Entonces, eso de un país es importante. Por eso hablaba justamente de la ley, ¿no es cierto?, de abastecimiento y todas estas medidas que por ahí no se logran hacer. Hubo, digamos, un funcionario en la época de Cristina, les recuerdo la audiencia, Edmundo Costa, que hizo justamente una ingeniería muy interesante, y bueno, él era secretario de Comercio Interior. Hizo una ingeniería muy interesante con estas tres leyes que mencioné, y realmente, ¿no es cierto?, logró bajar bastante la inflación porque justamente iba a las causas de la inflación. La otra, digamos, que se dice, el déficit. Frente a esto, el gasto público, digamos, se mantiene más o menos en 3 billones de pesos mensuales. Es decir, no ha habido un salto tremendo. Esto que denostan y dicen el plan Platita, no ha habido, digamos, un aumento del gasto terrible, sino es una recomposición de partidas, donde se ha sacado dinero de algunas partidas para ponerlas en otras. Y el gasto más o menos se mantiene igual. El déficit se mantiene más o menos igual, y cuando uno lo deflacta por la inflación, que es la forma correcta de calcular, vemos que el déficit está cayendo. Cada vez en términos reales, ¿no es cierto?, hay menos déficit. No estamos dentro de la pauta del Fondo Monetario, que es muy exagerada, porque valga también para la audiencia. El Fondo Monetario le dice, ¿no es cierto?, a Argentina que tiene que tener un déficit del 1,9% del PBI. Y la Unión Europea, que tenía justamente como uno de los más estrictos en materia de déficit, justamente permite tener un déficit fiscal hasta 3% del PBI. O sea, estamos dentro de estándares internacionales perfectamente. Entonces me parece también que el déficit, que también es otra cuestión remanida que dicen los liberales, que es la causa de la inflación, no. Entonces cuando uno va punteando realmente cuáles pueden ser las causas de la inflación, uno ve entonces un gobierno que está haciendo como lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, no viene emitiendo como loco. Si dejara de emitir, provocaría una recesión espantosa, también eso es importante que tiene que se sepa, ¿no es cierto? Está reduciendo lentamente el déficit fiscal, porque también si hace un parate, como dice Milei, ni quiero pensar, porque le digo otro dato, el 50% del gasto son jubilaciones. Entonces uno dice, voy a bajar el déficit, y quiere decir indirectamente, voy a bajar jubilaciones. Entonces realmente, y vuelvo a decir eso, la jubilación significa consumo interno, entonces es un golpe terrible a la actividad económica. Entonces realmente me parece que, bueno, es un gobierno que va, digamos, maniobrando dentro, digamos, de lo que es lógico, porque vuelvo a decir, si baja, si deja de emitir, provoca recesión, si hace, digamos, un parate, digamos, dentro de lo que es el funcionamiento del Estado, provoca recesión, y bueno, y ahí iríamos a una situación, digamos, que es calamitosa, porque ir a la recesión sería terrible, porque una cosa, por ejemplo, ¿por qué no dicen los detractores? ¿Por qué no dicen, por ejemplo, que estamos con uno de los niveles de desocupación más bajos de la historia? Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Porque el gobierno viene maniobrando para que la actividad económica, que es lo más importante, no se deteriore. Entonces, eso me parece interesante. En un contexto, que otra cosa que tampoco se dice, porque siempre hay que contextualizar, tuvimos un contexto muy fuerte este año por la sequía, que, digamos, ahora, por ejemplo, están acá en Córdoba terriblemente preocupados porque, bueno, la lluvia no es exactamente la que se esperaba. Y, bueno, eso no nos olvidemos que genera, digamos, un gran problema porque no solamente cae la producción de alimentos, sino que afecta a las exportaciones argentinas y al afectar las exportaciones argentinas dificultan las importaciones que tenemos que hacer debido a los años de liberalismo que fueron, digamos, deteriorando las cadenas productivas, ¿no? Digámoslo completa la cosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bueno, dentro de esa situación, me parece que es un gobierno que viene maniobrando medianamente bien. Eduardo, gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias a vos. Un abrazo para todos ustedes. Hablamos con Eduardo González Holguín, economista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.